Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo, paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, recuperada hoy después de su, ¿qué sería? Trabajo preparto. Ay, sí, clases. No enferma, curso trabajo preparto. Roberto, recuperada. Acá estoy, no, bueno, no, recuperada porque me recuperaron. Recuperada para el programa. Ah, perdónenme, disculpe. No, no ve que interpreta, me interpreta raro. Disculpe. Díaz, sí, ¿cómo va eso? Muy bien. ¿Vamos ¿Soplando? Sí, sí. ¿Cómo? Le digo la verdad, el curso de preparto, atenti a las que nunca lo hicieron, para mí que la sensación es que vas a parir ahí. Porque te hace empujar como para parir en ese momento. Quiero agradecer porque estoy muy conmovida, acabo de entrar a la radio. Esther Godoy, que es un oyente del programa, me tejió especialmente un chalequito para mi hijo, para León, con escarapela y no, todo. Increíble. Y unas botitas hermosísimas. Muy también, bello. Unos escarpines para cuando soy un poquito más grande, así que Esther, una genia, te agradezco muchísimo, de verdad me conmueve enormemente el cariño de los oyentes para con nosotros, así que por supuesto lo guardo con muchísimo amor, muchas gracias. Y bueno, y para todos los tíos también se pueden traer regalos, ¿no? Digo, somos varios en la mesa. ¿Quiere un chalequito así también, Robert? Roberto, no me conformo con una cremona. Un 42 de camisa, póngale. Póngale, más o menos. ¿Qué te parece si vamos con los títulos? Dale, vamos. Dale. El gobierno intervino la ex Chicone y envió el proyecto al Congreso para su expropiación. El gobierno nacional dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima y envió al Congreso un proyecto de ley que declare de utilidad pública y sujeto a expropiación la empresa. Recuperan al nieto 106, fue liberado de la mentira. La titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad de Pablo Javier Gaona Miranda, desaparecido en mayo de 1978. Vino solo hace un mes y esto nos da esperanza y nos alimenta el alma, dijo Carlotto. Cuarto intermedio en la reunión clave para destrabar el paro de subtes. El encuentro entre los trabajadores, Metrovías y el gobierno porteño se retomará en 2 horas. El objetivo de la reunión es lograr un acuerdo para que se restablezca el servicio de subterráneos. También habló Macri, estamos esperando qué pasa, alrededor de las 8 vuelven a reunirse. Cristina inaugura un centro educativo intercultural en el Chaco, lo hará a partir de las 18:30 horas, mediante una videoconferencia desde la Casa Rosada, luego de que se suspendiera su viaje a la provincia por cuestiones climáticas. Se trata de un edificio que tendrá capacidad para 360 alumnos y contará con un albergue para 96 personas. Dictamen favorable de comisión para Gilles Carbó como futura procuradora en el Senado. El pliego propuesto por el Ejecutivo con la designación de Alejandra Gilles Carbó como futura procuradora general obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y será debatido en el recinto el miércoles 15. Causa Ledesma. Indagarán a Blackie por videoconferencia. El Tribunal Oral Federal 2 tomará declaración mañana a distancia al presidente del Ingenio Jujeño, acusado de crímenes de lesa humanidad acontecidos durante la última dictadura cívico-militar, y quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y deberá concurrir a la sede del Consejo de la Magistratura para cumplimentar el trámite judicial. Juicio por Mariano Ferreira. El tribunal exhibió videos registrados el día del crimen. El tribunal que juzga al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y a otros 9 detenidos por el crimen de Mariano Ferreira, exhibió filmaciones del 20 de octubre de 2010, algo que dilató el inicio de las declaraciones indagatorias previstas para hoy. Niegan que se haya paralizado la central térmica de Vuelta de Obligado. De esta forma, el Ministerio de Planificación desmintió una información publicada por el diario Clarín sobre el freno en la construcción de una usina. Mediante un comunicado oficial, se ratificó que los plazos del cronograma original se están cumpliendo de acuerdo a lo previsto. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hoy es un día donde un señor que se llama Caetano Veloso cumple 70 años Y para eso vamos a escuchar lo que acaba de salir, un disco tributo Caetano Veloso con personajes de todo el mundo, desde el uruguayo Jorge Drexler a una banda inglesa que se llama The Magic Numbers. Entre otras tantas cosas. Se presentó el festival. ¿Estamos en exclusiva? Y yo le digo que laburamos como para que, no sé si en exclusiva, pero somos poco lo que lo vamos a haber pasado en el día de la fecha. Sí, cuando tengamos de verdad la vamos a vender, la exclusiva. También en un día como hoy se conoció lo que va a ser el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, el FILBA, que tiene, entre otras cosas, a Ricardo Piglia y a Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es un escritor colombiano, entre otras cosas, autor de La Virgen de los Sicarios, que después fuera película y fuera muy interesante, así que vamos a hablar de eso. Hablaremos de una posible película sobre Jim Morrison filmada en la Argentina. Usted vio que dicen que Elvis y Jim Morrison viven en la Argentina junto con Luca Prodan, que se fue a otro lado, y así que por ahí... Lo de Elvis es cierto, lo de Morrison me queda la duda. Bueno. ¿Quién es el actor que va a ser de Morrison? ¿Se sabe ya? No lo diga ahora. Dejemos suspenso para después. Deje el enigma. Tengo que saludar ahora a Lucía Capozzo. Hola de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me va muy bien, Roberto. Mire, hoy le cuento. Cuénteme. Me voy a dedicar al tema de Marte. Bueno. O sea, porque usted vio, ¿no? La llegada de este aparato que se llama Curiosity, todo este operativo que llegó a Marte y demás. Bueno, como siempre, un argentino metido en el medio. Me dio como una cosa, Roberto. Encima se llama San Martín. Y estaba cantando victorioso hace un montón, que está ya, es cierto, tal vez sea ciudadano americano ya, con la bandera americana ahí flameando. Fue fuerte. Ahora vamos a repatriar. Bueno, voy a hablar de Marte, porque Marte no es solamente un planeta. No. Es muchas otras cosas. Un día a la semana. Bueno, además fue el dios de la guerra, qué sé yo, Roberto. Póngase un poco lírico y poético, lo pido. No tengo lirismo ni poesía. Deme piel, Roberto. Bueno, la ciencia ficción, la literatura fantástica, los deseos, las fantasías. Bueno, de todo eso voy a hablar de Marte. Y además, vamos a hablar de la protección del ambiente. Hoy estoy re científica, Roberto. Caramba. Ay, sí, sí. Por eso te trajo la sí, mente. Sí. ¿Usted? ¿Por eso vino con ese enterito verde? Está un poco daltónica, Agustina, o me parece a mí. Estornasolado. Agustina, estornasolado y da reflejo. No puede confundir un verde con un tornasolado. Estornasolado, ella le da. Bueno, Roberto, voy a hablar desde las bolsitas biodegradables, que chicas hay que ir al supermercado y no pedir bolsas de nylon. ¿Hasta cuánta energía consume lavar un jean en el lavarropas? Me mató. Horror. Para decirle al sátrapa que no siempre hay que lavárselo todas las semanas, ¿eh? Anda con el jean. Que se arregle. Tómatela, anda con el jean. Bueno, así que son consejitos así domésticos. Bien. Cómo no, muchas gracias por los consejitos domésticos. En un ratito nomás, porque ahora lo tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana soy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por un lado, provincia de Buenos Aires, el señor Daniel Scioli parece que finalmente se dio cuenta de que el coprocede que manejaba Rubén Pérez y sobre todo supervisaba a Ricardo Casal no iba ni para atrás ni para adelante, y finalmente ha decidido crear el APREVI, el nuevo organismo de seguridad que va a controlar los espectáculos futbolísticos en la provincia de Buenos Aires. Sale de la órbita de la Secretaría de Seguridad de Casal y pasa a la órbita de la Secretaría de Deportes que maneja Alejandro Rodríguez. Mañana se va a hacer la presentación en sociedad, porque además ese organismo va a ser integrado también por funcionarios policiales bonaerenses, por representantes de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados bonaerenses, así que bueno, un cambio político importante en un organismo clave, decisivo en cuanto a la lucha contra las barras bravas. De hecho, el Coprocede estaba muy cuestionado por ciertos vínculos de Rubén Pérez, el mandamás del Coprocede, con los barras bravas. Vamos a estar hablando de las novedades en los equipos, pero también todo el anticipo de lo que va a ser la final de la Copa Argentina, que se disputa mañana en San Juan entre Boca y Racing. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, para destacar la labor del Jotin en el 470, los muchachos están cerca de la medalla de bronce, ganó el hockey sobre césped masculino, todo preparado para lo que va a ser una gran jornada mañana con el vóley, con las leonas, con los muchachos del básquetbol, y atención que Brasil ganó y está cada vez más cerca de la medalla dorada en fútbol único título que le falta a los brasileños, los pentacampeones mundiales en esta especialidad. Y si la radio tiene una voz, esa es la voz de Alicia Cuniberti. ¿Qué haces, Cuni? Muy bien, acá contestando a todos los oyentes que preguntan cuándo llega León, y buena suerte para Agustina, y que tiene un montón de tías y tíos. Ay, así que, muchas gracias. Una que queremos Cremona. Enorme. No, a partir de ahora todo regalo todo para León. Eso, ahí está. Oh, qué tanto. Eso. Dígame los teléfonos, por bueno, favor. Yo quería decirle otra cosa. Dígame antes. Lo que quieras. En la página de la radio pueden encontrar tus editoriales, Roberto. Bueno, dígame ahí los teléfonos. Está. Ahí están los teléfonos, 4999-8700 para oyentes de capital y alrededores, para oyentes de provincia, 0810-222-0870 y nuestro... ¡Ah, Facebook! Mañana. Hoy quiero decirle otra cosa. Bueno, diga. Completar el equipo. Dígale. Está. Ahí lo ve a Charlie Zubowski en la producción integral y coordinación. Está acompañado por Sara Laza, Silvana Avellaneda en la edición de audios. Quique Benel, la puesta en el aire, control técnico en maíz, Anita Maruto. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Hola. Bueno, y si te parece, hoy uno de los temas del día ha sido el anuncio de la intervención de Chicone Calcográfica, o así llamada Chicone Calcográfica, uh-huh. Y el proyecto de expropiación, ¿sí?, de esta empresa. Y la verdad es que todos los detalles sobre este tema los tiene don Jorge Mancinelli, que va a pasar a desgranar ahora qué es lo que va a pasar con esto. Bueno, buenas tardes a todos. Lo cierto es que el decreto de necesidad de urgencia que se conoció hoy, así como el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para expropiar a la ex Chicone, vino a poner orden definitivamente en una cuestión que nunca estuvo desordenada, pero alrededor de la cual se había armado una operación tremenda que consumió tapas, días, horas de televisión y toda la parafernalia de que dispone el grupo mediático, que probablemente tenga alguna vinculación comercial con quien había sido beneficiado por el juez de la quiebra de Chicone y beneficiado de forma tal que recibió la planta de la ex Chicone, cuya quiebra había sido decretada, por un año a ser devuelta al cabo de ese periodo. Bueno, lo cierto es que el decreto interviene Chicone, ¿sí?, y el proyecto de ley expropia Chicone. La intervención se va a llevar adelante a través del ministro de Economía y de la presidenta de la Casa de Moneda, que ha mostrado a lo largo de un año y medio de gestión que pudo poner en marcha el instrumento para que la Argentina disponga de soberanía monetaria, pero había que ampliar, era necesario ampliar la capacidad de producción de Casa de Moneda, y vamos a hacer una breve referencia porque luego vamos a desarrollar más el tema. Esta es una historia que en realidad se remonta a dos fechas. Una fecha es cuando en el año 2010, una vez más Redrado hace un pronóstico de crecimiento del Producto Bruto que era un tercio del que realmente ocurrió. Entonces, ese pronóstico de crecimiento del PBI, pronóstico de crecimiento del PBI, es que el Banco Central solicitaba la impresión de billetes. Esto fue lo que llevó a que en el 2010 hubiera tantos problemas con los billetes. Recordemos que se armaron operaciones de no hay plata, no hay nafta, esta era la consigna hacia fin de año, y titulares como colas en los cajeros para sacar plata, etcétera. Bueno, esta ausencia de billete para una economía que creció al 9%, que iba creciendo al 9%, fue lo que llevó a tomar la decisión de recuperar capacidad es decir, recuperar soberanía para manejar la impresión de billetes. Tuvo que salir a comprar impresión en Brasil, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto viene a ordenarse definitivamente con este proyecto, con este decreto de intervención y con el proyecto de ley por el cual las instalaciones de la ex Chicone pasarán a Casa de Moneda. Hay una cosa interesante, creo, Manchi, que podríamos reforzar, porque Carlos Daniel, uno de nuestros oyentes habituales, aparte muy atento, enseguida me mandó un mensajito diciendo, ahora Clarín y la Nata dirán que Vudú recibirá plata de esta expropiación a través de sus amigotes. Y en realidad se va a pagar con la deuda que tiene con AFIP, ¿no? Claro, la expropiación se liquida de la siguiente manera. El Estado se cobra la deuda que tiene Chicone con la AFIP y el saldo, según la tasación que haga el Tribunal de Cuentas de la Nación, el saldo se pagará de acuerdo a cómo se disponga finalmente. Jorge, ¿y se sabe, porque era una de las cosas que quedaban un poco ahí sin resolverse, quiénes son los dueños, digamos, quiénes son los acreedores o dueños? Sabemos de Van der Bruele, que es la persona que funciona como directivo, digamos, pero que por supuesto no es quien ha puesto el dinero. Y se hablaba de un fondo que está fuera del país. ¿Pero queda claro quiénes son los dueños de esta empresa? A los efectos de la expropiación, toda esa ese misterio que se armó desaparece. ¿Por qué? Porque se expropia la empresa, se cancela la deuda que tiene con el Estado. Sí, con la AFIP. Mediante la expropiación de la empresa. Sí. Se hace la tasación de la empresa, sí, y dice, bueno, ¿le queda a favor de la empresa este saldo o le queda en contra este saldo? Sí. Entonces, ahí aparecerá la terminación del misterio y los accionistas del fondo este, entre los cuales estaba al frente un yerno de uno de los Chicones, no sé si seguirá estando o no. Entonces con ellos la identidad, si se quiere, física o la identidad jurídica de los titulares de ese fondo aparecerán para cobrar si es que quede un saldo a favor o pagar si es que quede un saldo en contra. Para cerrar y para que quede claro, entonces hay decreto de intervención y proyecto enviado al Congreso para que la expropiación se defina la expropiación definitiva. Pero poniendo como condición que de esta manera el Estado se cobra la deuda que tiene la ex Chicone con la AFIP. Y la intervención queda a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta de la Casa de la Moneda, Katia Daura. Así es. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En los últimos días, el grupo Clarín denunció presiones para desprenderse de sus medios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto sucedió a raíz de una nota que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, le envió a todos los medios, no solo a Clarín. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la nota del AFCA se solicita información a los medios sobre su estado de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La notificación, en uno de sus párrafos, sostiene que este procedimiento tiene por finalidad determinar la situación actual de los licenciatarios, que no habiendo presentado una propuesta de adecuación voluntaria, se encuentren en presunta infracción a la normativa contenida en la Ley 26.522. Es decir, se solicita un informe para ver si están cumpliendo con la ley. El AFCA pide esta información porque los medios no la brindan voluntariamente. En el caso de Clarín, esto se suma a otras legislaciones que se niega a cumplir. Por ejemplo, se negó a adecuar la grilla del cable según establece la ley, mientras aumenta sistemáticamente las tarifas. Al día de hoy, Cablevisión continúa censurando a Telesur y a CN23, entre otras señales. ¿Sabéis qué? Además de violar las resoluciones del AFCA, Clarín también viola las leyes laborales al impedir la libertad sindical dentro de todas sus empresas. Investigación Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Agustina Díaz, ¿viniste en subte? No, la verdad es que no, porque no se puede. Robert, lamentablemente es una muy buena opción. Por supuesto, venir al centro en subte es un caos. El tránsito total, justamente porque no hay subtes. Lo cierto es que hubo una reunión, la segunda consecutiva, en el Tribunal Contencioso Administrativo número 6, a cargo de Patricia López Vergara, que hizo lugar a un reclamo que hizo a su vez la diputada porteña María José Lubertino para que se resuelvan las paritarias en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron ayer reunidos durante varias horas sin posibilidad de solución los metrodelegados, los trabajadores del subte, la empresa, y también llegó a ir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, envió uno de sus representantes. No hubo acuerdo. Hoy volvieron a reunirse, por ahora tampoco lo hubo. Ya los metrodelegados dijeron que en la medida en que no haya solución, sigue habiendo paro. Esto es lo que hay que saber a esta hora. Estamos justamente en el cuarto intermedio, a eso de las 5:30 de la tarde. Comenzó este cuarto intermedio que va a durar en principio hasta las 20 horas. Al salir de la reunión a Roberto Pianelli se le preguntaba, bueno, ¿qué avanzaron en algo? Dijo, no, hay cuarto intermedio porque no hay acuerdo, si no estaríamos anunciándoles una solución. Ellos están reclamando 28% de aumento y mejora en las condiciones laborales. Las paritarias están trabadas en el subte desde marzo. Recordemos que ya a esta altura del año la mayoría de las paritarias de todos están los demás cerradas. Ya están cerradas, ¿no? Exacto, y que en este caso no se pudieron hacer porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide no hacerse cargo una vez más de los subtes. Habló Mauricio Macri y dijo que ellos en estas condiciones no pueden hacerse responsables del subte porque no sé muy bien por qué, porque forma parte de la ciudad, pero bueno, mientras el gobierno nacional no ponga los 1.000 millones en obras que tiene que poner, ellos consideran que van a seguir sin hacerse cargo. Y está, salió muy duro el cruce de los metrodelegados, Mauricio Macri, lo cual llama la atención frente a la necesidad de que la situación se resuelva. Los acusó de poner en peligro la vida de las personas, de no ser comprensivos con la ciudad, con la gente que viene a trabajar o que vive y tiene que viajar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los acusó de estar en connivencia con el gobierno nacional. Digo, bueno, la verdad es que no parece la actitud de un gobierno que tiene que inminentemente, en cuestión de horas, resolver este conflicto para que la situación deje de ser un caos. Bueno, y opinó sobre este tema Juan Cabandier, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Lo escuchamos. Es la ciudad la que tiene que intervenir en este tema. Esperemos que lo resuelva pronto la ciudad. Todos los ciudadanos se merecen viajar en el subte, que es el medio más rápido. Los usuarios del subte quieren viajar bien y me parece que es lo correcto y justo. Y la ciudad se lo está negando. Es un problema importante para todos los usuarios del subte. Sobre este tema también, si quieren lo escuchamos, habló Rodríguez Larreta. Ese señor que tiene la sonrisa grande. A ver. Cuando ves que hay tanta gente que no puede viajar en subte, seguramente hay algo que se puede hacer mejor. No tengo claro qué, seguramente se puede hacer mejor, y yo siempre me gusta tratar de superarme. Y la huelga no tiene que ver o no tiene por qué tener que ver con la discusión del traspaso del subte. Esto es un reclamo entre un trabajador y la empresa. Si vos querés un aumento de sueldo, habla con tu jefe, con la empresa. Pasó lo mismo hace dos meses, hubo una discusión por la paritaria, no se pusieron de acuerdo, fueron al Ministerio de Trabajo, a la oficina de tomada, conciliación obligatoria, se pusieron de acuerdo y no hubo paro. Nada cambió. Lo que hay que hacer es lo mismo. Si no se ponen de acuerdo en la discusión salarial, hay que laudar o arbitrar en el Ministerio de Trabajo Nacional, como se hace en todos los casos. Ay, digo, escucharon, ¿no?, lo que dijo este señor. ¿Lo escuchamos? ¿Lo podemos dar de vuelta? El comienzo, escuchen, ¿eh? A ver, escuchemos de vuelta. Pongamos el oído. Cuando ves que hay tanta gente que no puede viajar en subte, seguramente hay algo que se puede hacer mejor. No tengo claro qué, ¿eh? Ah, no. Ya lo digo cuenta. Claro, como es esto de la confesión de parte, ¿no? Sí, realmente. La verdad, nada, yo nunca escuché algo más honesto de parte de una persona, como en este caso, que es el jefe de gabinete, de Mauricio Macri. Y que tiene pretensiones de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De su propia parte. De incapacidad. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Love me two times, baby. Love me twice today. A falta de subte es buena música. Sí, y buenos son las puertas. ¿Por qué? Porque el sexto es de Doors. No me diga. Usted sabe que muchas veces en una época, en otra radio, en una radio colega de FM, de, cuando se daban los horarios de los recitales, decía puertas a tal hora. Entonces alguien preguntó, ¿qué vienen a tocar de Doors? Y quedó como de costumbre, de Doors toca a tal hora. Se va a firmar una película en la Argentina sobre Jim Morrison, se llama The Last Beat, el último... no hay mucha forma de traducirlo. Esto, la productora local es Buenos Aires Zone Studio y se asocia con una estadounidense que se llama American Asylum, y es sobre los avatares de Jay Douglas, una estrella de rock norteamericana que decide emigrar hacia París. Vendrá a emigrar acá, que es como una suerte de la París latinoamericana, no está muy claro, pero el actor que va a ser, que era lo que importaba acá, Agustina Díaz, que no va a ser de Jim Morrison, sino que va a ser de un músico que termina relacionado con Jim Morrison, es Seymour Cassell, un ícono, un actor ícono de John Cassavetes, el director de grandes películas con Gina Rowlands, entre otras Marido y Esposo, John Andrews y Cyndi Lauper. Que se acuerda que Cyndi Lauper pasó por la Argentina hace poco y se quejaba, cantaba en protesta de que no salían los aviones. Sí. Bueno, esa. Mirá vos. Así que tan protestora no es porque va a volver. Muy bien, Cyndi Lauper, me encantó. Bueno, no para tanto, bueno. Si les parece, nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. Y cuando volvemos todavía tenemos una hora y media larga de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 75%. Julio De Vido se reunirá con gobernadores de provincias petroleras. En minutos, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibirá en su despacho a los gobernadores de las provincias productoras de petróleo. Justamente en este encuentro se va a analizar la evolución de la producción petrolera y gasífera en las distintas provincias y sobre todo los distintos proyectos que hay con respecto a una mayor producción tanto en gas como en petróleo. Así lo aseguraron fuentes de la cartera de Planificación Federal. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El juicio por el crimen del militante Mariano Ferreira se reanudará el próximo jueves. El juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y el intento de homicidio de otros tres militantes del Partido Obrero pasó a cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 de la mañana, día en el que podría declarar el imputado José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria. El abogado de la querella, Maximiliano Medina, dio detalles. Tenemos expectativas de que comiencen con las indagatorias. Por el momento se han resuelto bastante en unidad interpuesta por las defensas, todos hasta ahora favorablemente a nosotros, algunos se fijan para el final del juicio, del debate, y bueno, ahora terminamos en algunos videos que forman parte de la causa y saldarían también dos horas más de video y ya arrancaríamos con la declaratoria este jueves. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 75% y el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seguimos en Mañana es hoy y lo tengo aquí al relator del pueblo. Dígame, Vicente, ¿cómo están los Juegos Olímpicos? Bien, ahí estamos, ya entrando en la cuenta regresiva porque el próximo domingo finalizan los Juegos Olímpicos. Ya pasó 2012. La fiebre. Bueno, todavía no, porque hay muchas cosas, sobre todo mañana. Mañana va a ser una jornada excepcional, porque mañana van a estar jugando las Leonas, las semifinales contra Gran Bretaña, eso va a ser a las 16 horas, a la misma hora van a estar jugando los muchachos del básquet en los cuartos de final contra Brasil. En el vóley también van a estar jugando los chicos del vóley, los dirigidos por Waldo Cantor, mañana a las 10 horas frente a Brasil, también en cuartos de final. y la chance de que mañana se concrete la medalla en Yachting en el 470 con Calabrese de la Fuente, que por el momento están terceros. De consolidar ese puesto mañana estarían consiguiendo el bronce en una especialidad que siempre da frutos en la Argentina, ¿eh? Así que en ese sentido también mañana puede ser un gran día para la delegación nacional. Vamos a ver cómo se da y todo el mundo va a estar muy expectante, por supuesto, como lo está en estos momentos todo Brasil. ¿Por qué? Porque ganó el fútbol de Brasil 3-0 a Corea del Norte. Qué contento que está hoy. Por el otro lado, México le ganó a Japón 3-1. Así que el sábado tenemos en fútbol olímpico final latinoamericana con el cruce Brasil-México. Y es muy importante para Brasil esta posibilidad de jugar la final, porque nunca obtuvo la medalla de oro en un juego olímpico. Argentina ya tiene dos. Y sin embargo, bueno, Brasil, que es el pentacampeón mundial, nunca tuvo el oro en Juegos Olímpicos. Qué bueno que los hermanos brasileños tengan un oro olímpico. Así que les está faltando eso. Vamos a ver cómo se da la final el próximo día sábado. Dos nombres propios en el día de hoy de estos Juegos Olímpicos. Por un lado, Usain Bolt, una vez más, fue protagonista, ganando la serie que lo pone en la final de los 200 metros con una comodidad, pero con una comodidad gana este jamaiquino, que en un momento se puso a mirar a los costados, frenó un poquito. Sí, siempre mira a ver si lo siguen, ¿no? Una cosa de loco. Sí. Ya está preparado para ganar mañana seguramente la medalla de oro en los 200 metros. Y otro que ha sido noticia en el día de hoy fue el holandés Sommentaar, porque en definitiva este muchacho hizo una performance extraordinaria en la barra, en gimnasia, y consiguió un récord en puntuación de 16,533, récord histórico en los Juegos Olímpicos. Así que este holandés también ha sido una de las grandes figuras del día en este día de Juegos. Tengo dos preguntitas y me las respondes cortitas. Sí. Una, ¿cuándo es la definición del yachting? Mañana, en este caso en el 470. ¿Eh? No, el jueves, mañana. Mañana, en el 470. Bien temprano, ¿no? Con la chance de llegar Calabrese y de la Fuente al bronce. Y la segunda, disculpe mi curiosidad, ¿no? Sí. ¿Pero se acuerda el muchacho ese de la publicidad? El que entrenó en Malvinas. Sí, ese no jugó al final. No fue a los Juegos Olímpicos. No, hoy juegan los muchachos del hockey sobre césped masculino. Ganaron 6-3 frente a Sudáfrica y van a estar jugando por el noveno puesto. Ah, mire usted. Pero no se fue. Se resfrió fuerte ese cuando fue a Malvinas, hacía frío, sí, y no pudo ir. Se agarró un enfriamiento. Sí. No, ya era un veterano de estas lides y finalmente no fue convocado. Yo quisiera ser un veterano con el estado físico que tenía ese muchacho. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Ah, Roberto, buenas tardes. Bueno, una película que ya tiene más de 10 años. ¿Cuál? El primer ministro español, Rajoy, hizo el mega blindaje de los bancos españoles y se fue de vacaciones. Sí. Fíjense en los diarios de España, en El Mundo y otros. Hay toma de supermercados en 15 ciudades españolas. Bueno, que tengan un buen programa. Habla Héctor de San Martín. Bueno, vamos a verificar esto. ¿Otro? Hola, buenas tardes, Roberto, Agustina y todo el equipo. Soy Javier de Matadero. ¿Qué hace, Javier? ¿Cuál es la comprensión que tiene Macri con los que vivimos acá en la ciudad y pagamos nuestros impuestos? Nos aumentó la ABL en un 600% y volvió a aumentar para el año que viene, ya ahora a mitad de año. Dejó librado a su suerte a salud pública y a la educación. Por nombrar tres ejemplos, la ciudad es un desastre, un desastre. Sí. También hay que decir que no empezó a gobernar ayer, ¿no? Cuniberti. David Vega dice, buenas tardes, gente. Todo bien con el derecho a huelga de los metrodelegados, pero podrían ser un poco más comprensivos con la gente. Tiene que viajar muy mal. Dice, ¿no podrían hacer medidas más escalonadas? En mi opinión, la Reta no puede opinar porque no tienen claro qué hacen sus funciones todavía. Lo acaba de confesar. Sí, bueno, él los tiene, la fórmula de Coca-Cola, chicos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bienvenida Miriam Lewin al programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, caballero? Acá andamos. Empujando. Buen día. ¿Cómo? Empujando, como siempre. Sí, tirando. Hoy es un día de alegría porque siempre uno se siente alegre, siente una profunda satisfacción cuando aparece un nieto recuperado. Sí. Y en varias actividades de Abuelas de Plaza de Mayo y de Teatro por la Identidad, habían expresado preocupación porque hacía bastante tiempo que no se producía la aparición de un nieto. Estaban buscando quienes están vinculados a la maravillosa tarea de abuelas, nuevas formas de aproximación a los jóvenes e incluso a los hijos de esos jóvenes, porque muchos de esos bebés apropiados hoy son padres, para que se acercaran, para que vencieran los temores, resolvieran sus dudas y se acercaban a abuelas de Plaza de Mayo. Uno de los momentos más emocionantes de los últimos años fue la aparición de Francisco Madariaga Quintela, precisamente porque se trataba de un caso excepcional. El padre de Francisco estaba vivo, Isabel Madariaga, y trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo desde sus inicios. Está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Francisco? Aquí estamos todo el equipo, Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, etcétera. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bastante, muy bien y contento, ¿no? Por el día que tuvimos hoy. ¿Vos fuiste recuperado hace cuánto, Francisco? Yo soy de febrero del 2010. Ahora nomás. Sí, muy poquito. Ahora nomás. ¿Cómo fueron estos dos años? Y tenés que reconstruir toda una historia, ¿no? Y en los términos legales cambiar todo lo que era un nombre falso por el verdadero, que son trámites nada sencillos y bueno, que hay que realizarlos, pero bueno, está bueno también porque uno lo hace con la identidad de uno, así que... La última vez que te vi, Francisco, estabas llorando muy emocionado a las puertas de la sala donde fueron condenados los responsables del plan sistemático, la práctica sistemática de apropiación de niños. Y ahí había personas que estaban directamente vinculadas con tu apropiación. Sí, estaban mis dos siendo juzgados, tanto estaba Videla, Tigre Acosta, Viñones, Rivero y más, y además estaban mis dos apropiadores. A ella le dieron una condena muy muy baja y por eso mi angustia, mis llantos, ¿no? En ese momento que recordabas. Ella se lleva una condena de 5 años por secuestrar a una persona 32 años y medio, ¿no? Medio como una burla, porque yo tengo gente conocida del barrio donde pertenecía que por cosas mínimas han pagado condenas mucho más grandes, ¿no? Y en este caso por un robo de un bebé. Es cierto. 32 años y medio y que le den 5 años nada más. Y bueno. Dejó un sabor amargo ahí. Pero bueno, están estos momentos cuando aparece un nieto nuevo que vuelve la luz, ¿no? Abuelas y vuelve y nos llena de energía a todos para seguir con la búsqueda. Sin duda. Casi 400 nietos que faltan aparecer. Francisco, ¿cómo fue este momento en el que, bueno, hoy finalmente lo anunciaron, pero entiendo que vos estuviste en alguno de los momentos claves en los cuales Pablo Javier finalmente se reencontró con su identidad y con la familia que tiene? Sí, por suerte para mí, ¿no? Pude estar el día que él conoció su verdadera identidad y bueno, muy movilizante porque a uno le vienen todos los recuerdos de lo que uno pasó y es totalmente idéntico todo, en esa parte que tenemos en común todos los nietos, ¿no? El conocer por primera vez y mediante una foto a nuestros padres, que es triste, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra historia también y todo lo que viene, ¿no? El tema de que él vivía con sus apropiadores, bueno, y tener que contar la historia y sus dudas y sus miedos a todos los conocidos, porque también no les había comentado esto a nadie. Una cosa particularmente desgarradora es que vivió un mes con sus padres, es decir, lo apropiaron cuando ya había seguramente sido amamantado por su mamá, había dormido en brazos de sus padres. Sí, tuvo la suerte, ¿no?, de que no tenemos mucho de los nietos, de... Bueno, yo por mi caso tengo a mi papá vivo, pero sí, puedo estar un mes con sus padres. ¿Cuál es la historia de los papás? Muy muy bien no la tengo presente la historia de los padres. Estuve más acompañándolo a él todo este tiempo que viendo bien la historia de los padres. Me tengo que enterar bien. Y ojalá que sea boca de él, ¿no? Ahora si no, en un ratito nosotros la repasamos, pero te quería preguntar, Francisco, me acuerdo en el momento en el que, como Miriam decía, fue uno de los más emotivos, cuando finalmente vos encontraste tu identidad. En aquel momento conversamos con otros nietos que también habían estado en aquel encuentro tuyo con Abel, con tu papá, y pensaba en esa situación que ahora vos viviste del otro lado, ¿no? Viendo cómo Pablo Javier Gaona Miranda, bueno, se reencontraba con su familia. Contanos un poquito más de qué pasó en ese momento, qué viviste, qué sentiste, cómo fue. Y es muy lindo, ¿no? Pues una búsqueda de todo el equipo, que de las abuelas y todo el equipo que trabaja ahí en Abuelas, que estamos todos los días poniendo en el pecho, ¿no? Todos los días estando ahí en la búsqueda de un nieto. Y bueno, como comentabas también, que hace bastante que no aparecía un nieto. Mm. Así que bueno, esto es hermoso, ¿no? Mm. Ver a las abuelas, a toda la gente que trabaja ahí. ¿Su abuela está viva? No, mi abuela no la murió hace 14 años. Sí, no, y la abuela, y la abuela de Pablo Javier, digo. Tiene una abuela viva, sí. Qué bueno. ¿Tiene tíos, primos? Sí, tíos que estuvieron el día que bueno, que apareció. Son de la comunidad paraguaya, muy buena gente, muy futboleros. Sí. Nos comentaron que lo buscaron toda la vida mediante el fútbol, que si veían a alguien parecido, que jugaba, trataba muy bien a la pelota, que se fijen a ver si era sobrino de ellos. Bueno, porque el papá Ricardo era... buen futbolista. Sí. Están muy vinculados con el mundo del deporte, ¿no? Y con el deporte. Ajá. Francisco, ¿y qué lo hizo dudar a este chico, no, en particular, y qué lo hizo decidir ir a Abuelas? Y la duda que tenemos todos nosotros, ¿no? La mentira que no se puede sostener durante tanto tiempo. Sí. Llega un momento que las mentiras se acaban, ¿no? Cuando dice que sos hijo biológico, llega un momento que no se puede mantener la mentira durante tanto tiempo. Y bueno, llegó un momento que llevó a hacer quebrar a uno de los apropiadores y que le contó la verdad. ¿Cuánto tiempo demoró entre que se enteró de que era hijo de desaparecidos y que se atrevió a ir para encontrar finalmente la verdad completa a Abuelas de Plaza de Mayo? Y exactamente el tiempo no lo recuerdo, pero sí, llegó mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuál es, para quienes tengan... ¿Cómo? Conmigo, es lo que tenemos en común también. Claro. A mí me llevó 12 años acercarme a Abuelas y llegamos... lo que tenemos en particular, que lo, tanto como uno se compara, porque lo puede ver más claro, ¿no?, de afuera en este momento. Todos esos momentos que uno está viviendo. ¿Y cuáles eran las dudas, cuáles los miedos que vos tenías? Y todo, en mi caso, yo no sé, yo tuve una infancia muy violenta, en mi caso, ¿no? Sí. A mí me apropió un militar del batallón 601 como un juguete de guerra. Me parece que en el caso de él no es el mismo, pero es diferente por ese lado, ¿no? De los apropiadores, a mí me hicieron crear una duda, miedo, porque te van criando con violencia para que no te enteres nunca de tu verdad. Y con el tiempo uno se va fijando que no se cría una persona de esa manera. Y bueno, y toda la no parecido físico, y van apareciendo las dudas mientras va pasando el tiempo. Así que eso se va poniendo ya como una mochila, de decir, no pertenezco a esta mentira. Y bueno, es cuando uno va empezando a buscar información. La difusión en esto es muy importante, porque cuando cada vez que se mencionan las abuelas, lo que tenemos dudas es como un sacudón para que sigamos en la búsqueda, ¿no? Así que todo esto es fundamental. Y bueno, en el último tiempo, con estas propagandas, con esto de las Olimpiadas que se están pasando, sí, se acercó muchísima gente con dudas, abuelas. Ah, mirá. Ah, mirá qué importante ese dato. Cada vez que hay una serie en la televisión o hay unas propagandas que salen en la televisión, sí, bueno, se acerca muchísima gente con dudas. Y ojalá, bueno, que se pueda acercar otra cantidad de personas acá, Abuelas, ahora con la aparición de Pablo. Francisco, yo solamente quería saludarte a vos, también saludar a tu viejo, Abel, y una sola cosita. Me parece que en este caso, cuando un nieto recupera su identidad, obviamente es muy importante para él, es muy importante para las abuelas, pero también es importante para la sociedad, porque se reencuentra con su propia historia. De alguna manera también va cicatrizando esto que ha sido un tajo, ¿no?, en la historia argentina de los últimos años. Así que esta felicidad, obviamente, creo que es compartida por todos los que están escuchando el programa. Ojalá, Francisco, haya alguno de los 400 que faltan que está escuchando y mañana toque el timbre de abuelas, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. Bueno, te mandamos un abrazo, Francisco. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la difusión, No, por favor, siempre a la orden. Era Francisco María Quintela, nieto recuperado número 101. Bueno, hablando hoy de lo que fue una gran alegría para todos, que es la recuperación de la identidad del nieto número 106. Esta es una numeración, tiene un costado que es hasta gracioso, ¿no? A pesar de la historia trágica. Se llama Pablo Javier Gaona Miranda, y la verdad es que hoy cuando yo la escuchaba a Estela, Estela de Carlotto, es imposible no compartir esta felicidad, ese reencuentro, ¿no? Y teniendo en cuenta, claro, que también detrás de todo esto hay una gran historia, y es una historia que la sociedad argentina en algún momento va a tener que superar, ¿cómo? Con memoria, con verdad y con justicia. ¿Tenemos un tema musical? Dale. Hay un mar de estrellas, hay en otro cielo, pero son de acá. Hay un ser que grita, que pena y llora, que es un huracán. Pero están volviendo, aunque estén todos acá. Hay tantos recuerdos, gentes en los sueños, muy parecidas a mí. Lo que suena de fondo es una canción hecha por un trío que se llama Viento. Estamos volviendo aunque estemos todos acá, así es lo que baja de esta canción, que se llama Nietos específicamente. El trío Viento editó este simple como una forma de acompañar esto, Memoria, Verdad y Justicia, y tiene todos los datos de contacto por si ustedes tienen ganas de contactarse con abuelas, que es abuelas@abuelas.org.ar. Viento es un trío de rock que va a estar tocando el próximo sábado 11 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Munro, Vélez Arfield 4650, esto es en Munro, y después en la semana volveremos sobre esto porque nos dejaron un disco y algunos dos por uno para ir. Buenísimo, así que agradecemos, y si te parece, Miriam, completemos esto que no podíamos terminar con Francisco, que es un poquito la historia, ¿no? La historia de sus papás. Su papá tendría ahora 56 años. Se llamaba Ricardo Gaona Paiva, era paraguayo, era muy guapo. Estábamos mirando la foto acá con la Cuni. Muy guapo y muy buen futbolista. Y en su familia lo llamaban Petit. Militó primero en la JUP, estuvo detenido en la comisaría de Villa Martelli y en la cárcel de Olmos, y después, al salir, se pasó al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo. María Rosa Miranda era la mamá, era militante del ERP, tucumana. En el año 49 había nacido, el 10 de septiembre, le decían Mary sus amigos, pero en la militancia la llamaban Silvia y a él Jorge o Paraguayo. Ricardo consiguió trabajo como portero de un edificio, ella quedó embarazada, fueron a comer con la familia de él, eran muy familieros, como bien decía Francisco, que los conoció, y cuando se despidieron, desaparecieron, nunca más se supo nada de ellos. El chico fue entregado al mes a un matrimonio que lo anotó como hijo propio, y el entregador, que era un coronel, era primo del hombre que lo crió. Lo designaron como padrino. Bueno, allí está entonces la historia de este nieto restituido. El último dato que aportamos respecto a otra pregunta que le hacíamos, Miriam, es que él por primera vez dudó de su identidad en el 2001, que finalmente en el 2008 se animó a hablar con la mujer que lo crió, que le confirmó que efectivamente era hijo de desaparecidos, que ese había sido el entregador, el coronel que vos decías, y que hace pocos meses se animó a ir a abuelas. Con lo cual, una historia que, como decía Francisco, se repite muchas veces. Llegar a la verdad es un proceso de vida, evidentemente, muy largo a veces. Bueno, ojalá que aparezcan más nietos todos los días. Ojalá. Thank you. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 53 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes. Pero no tenemos aquí a Fabio Serpa, pero la tengo a Lucía Capozzo, que va a hablar de los temas que interesan. Sí, así es, Roberto. Llámeme como una científica, quiero ser Milstein. No tiene nada que ver, Milstein. Madame Curie, digamos. Madame Curie. El radio, claro, el radio. ¿Te gusta? Sí, me encantó. Porque yo me posesiono de las notas, Roberto. Yo me transfiguro. Me pareció, Roberto, que la vi verde. Ahí está, ahora estoy con Agustina. Sí. Díganme ustedes. Sí, le digo. Marte ha estado siempre en nuestros corazones. Sí. En nuestras pesadillas, en nuestras fantasías, ¿o no? Sí. Pregunto. Ahora, ¿tuvo menos marketing que la Luna o en realidad otro tipo de marketing? Porque la Luna era la inspiradora del romanticismo. Sí. Sí. Y Marte es el dios de la guerra, era la encarnación propia del horror. Nada bueno podía ocurrir en Marte. Cierto. Es verdad. ¿O no? Verdad. Pero yo si venían marcianos era para invadirnos. Exactamente. Claro. ¿Usted ha visto marcianos buenos? No. Nunca los vemos. Alf, ¿de dónde venía Alf? No, de Melmac. No era de Marte. De Melmac. O sea, lo marciano. La galletita Melmac. Lo marciano estaba teñido del horror. Yo en parte le digo, Roberto, usted sabe que esta cosa, este laboratorio científico móvil que se llama Curiosity, porque dice que los americanos son curiosos. Claro, son curiosos más por todo el mundo, digo, ellos. Satisfaciendo la curiosidad. Obvio. Y quedándose, ¿no? Ahí, analizando, investigando. Bueno, ¿usted sabe cuándo salió este adminículo hacia Marte? ¿Cuándo? ¿Roberto? No tengo la menor idea. El 26 de noviembre. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 9 meses. ¿9 meses para o sea, llegar? León, Yo parto, ya, claro. Está viniendo de Marte. O sea, crear una persona es lo mismo que ir a Marte. Exactamente. ¿Sabe a cuánto está Marte de la Tierra, Roberto? No, tampoco. 566 millones de kilómetros. Claro. ¿Qué quiere decir, Roberto, para qué vamos a Marte? Porque hay que poner un límite la a las cosas, Roberto. Bueno, mire. No. Se lo digo con cariño. No podemos decir un lugar un toque más cerca. Pero no, pero además, Roberto, yo le quiero decir algo. Dígame. Una cosa es Bradbury con sus crónicas marcianas, es Wells, son el planeta rojo, son la guerra de las galaxias, el Star Trek, etcétera, etcétera. Sí. Hablando de futuros poéticos, de imaginaciones, de fantasías. Usted sabe que cuanto más la ciencia se acerca a develar esa fantasía, no quiero decir la palabra, sonamos. O sea, nos pone una cierta distancia y nos complica la vida. ¿Para qué sirvió lo de la luna? ¿Para qué sirvió lo de la luna? Y tampoco sé para qué va a servir esto. Ya están desconfiando, además, ¿no? Pero, totalmente. Fue todo un estudio igual, de televisión. Exactamente. Bueno, a Marte, yo le digo, señores de la NASA, me lo dejan tranquilo. Yo creo que no vamos a poder hacer nada, aunque una de las intenciones es justamente poblarlo. ¿Para qué poblarlo tan lejos? ¿No sería mejor arruinar la Tierra, Roberto? ¿No estamos satisfechos ya con todo lo que hemos descubierto y hecho, Roberto? 2.500 millones de dólares, Roberto, me pusieron. Pensar. No quiero atrasar. No quiero que piensen que yo soy una oscurantista científica. No. ¿Eh? Pero tenés razón, Lucía, que llamen a la NASA ahora mismo que les decimos un par de verdades. Exacto. Y además le digo esto y realmente con esto concluyo. Dice acá que la misión persigue varios objetivos. Determinar si hay vida, realizar mediciones climatológicas y precisar las condiciones de habitabilidad humana para fundar los pilares de una civilización. Basta. No quiero una civilización en Marte. Harta de la ocupación, harta de las expediciones, hartas de otras civilizaciones. Bueno, arreglemos la nuestra. Vuelva a la atmósfera. Ya la tenemos aquí a Lucía Capozzo después de viaje por Marte. Nos vamos ahora a las noticias, porque en cualquier momento ya está Cristina Fernández de Kirchner dando su discurso de la Casa Rosada en teleconferencia. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 76%. En Jujuy, temperatura 16 grados, humedad 51%. Cristina Fernández inaugura un centro educativo intercultural en el Chaco a través de una videoconferencia. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Te escuchamos, Marta. Buenas tardes. Muchas gracias. La presidenta está hablando precisamente con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y están mostrando este complejo intercultural y de educación bilingüe, más que nada en lengua castellana y Qom. Vamos a escuchar lo que está diciendo desde Pampa del Indio el encargado de este complejo cultural. ¿Cómo no agradecer a la señora presidenta por todo lo que está haciendo? Por acordarse de los pueblos más pobres, por acordarse de los pueblos del norte. Agradecerles principalmente por todas las obras y las infinitas obras que trajo a la provincia del Chaco y en especial a Pampa del Indio. Este complejo soñado. Esta presentación que está haciendo la presidenta desde Buenos Aires, ya que no pudo viajar a esta provincia del norte por cuestiones climáticas. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Donde mañana Boca y Racing jugarán la final de la Copa Argentina. En instantes habla el técnico xeneize Julio César Falcioni en conferencia de prensa. Ezequiel Viejo Bueno, dirigente de Boca, ¿cómo llega a su equipo para esta final? Pero esta es una final, Boca, la final está grande, la camiseta pesa y jugamos con un equipo que se está armando como Racing y bueno, tenemos mucha fe. Ezequiel, han mostrado una postura los dirigentes de Boca en todos estos años, siempre a respetar los contratos de los entrenadores. ¿Esto va a seguir siendo así? Sí, yo creo que sí. Es la posición que tomamos hace muchos años cuando empezó la conducción de Mauricio y después siguió toda esta gente, que hay mucha de él, y siempre se respetó el contrato. Aparte salimos campeones, peleamos los tres frentes, tenemos la final esta noche, llegamos hasta faltando dos fechas. Boca respeta los contratos, veremos si esto es así. La palabra de Ezequiel Viejo Bueno en San Juan. Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Baja emitió un dictamen que penaliza el trabajo infantil. La Cámara de Diputados de la Nación avanza en el debate para agravar las penas por el trabajo y la explotación infantil. El proyecto que impulsan los diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde y Diana Conti, prevé penas de 1 año a 4 para quienes exploten laboralmente a los menores. Víctor de Genaro, diputado del Frente Amplio Progresista, advirtió que hay que diferenciar las organizaciones que promueven la capacitación laboral para que puedan seguir capacitando a los jóvenes. A los pibes, dicho así en general, uno dice, está bien que el que explota a los pibes. Ahora, cuando se le da una herramienta de esta naturaleza a muchos fiscales que hoy existen o a muchos jueces, bueno, podemos llegar a tener persecución a las organizaciones que resuelven el tema. Hay otros jueces y otros fiscales que persiguen a los explotadores. Por eso nosotros, para nosotros era bueno que se tipificaran cuáles eran las explotaciones. Si no, se deja librado a... Y nos parece además que este no es el camino de resolver el tema de el trabajo infantil. El trabajo infantil es consecuencia de la explotación de este sistema perverso, que ha hecho que en una sociedad donde sobra plata, donde sobra riqueza, se concentre en pocas manos y se extranjerice. Con la firma del dictamen de mayoría, está habilitado para el debate luego de haber pasado por las comisiones de legislación laboral, legislación penal y familia. En Buenos Aires, Amanda Almada, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Jujuy, temperatura 16 grados, humedad 51%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 17 grados, 4 décimas, humedad 76% y el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Bueno, hoy no va a haber una editorial como todos los días, porque en cualquier momento habla Cristina Fernández de Kirchner desde la Casa Rosada. Quería compartir con ustedes, sí, la lectura que estoy haciendo de un libro muy cortito de Pedro Jorge Solans. Él fue director del diario de Carlos Paz, de Villa Carlos Paz en Córdoba. Y él ha hecho un pequeño libro trayendo, sí, una charla que dio Néstor Kirchner en el año 2003, precisamente en Carlos Paz. Fue la única visita que hizo a Córdoba Kirchner en esas elecciones, digamos, como parte de la campaña proselitista. Voy a decir lo que pienso, se llama el libro de Solans, dice Kirchner en Córdoba. Es un libro corto, pero me impresionó mucho. ¿Por qué me impresionó? Porque cuando Néstor Kirchner desgrana en esa charla con un grupo de dirigentes peronistas de esa ciudad, lo que iba a hacer si él era presidente, primero pensemos, ¿no?, que fue a elecciones, sacó el 22%, Carlos Menem en esa elección sacó el 24%, luego Menem no asume, no quiere ir al balotaje, y finalmente Néstor Kirchner es el presidente de todos los argentinos. Que creo que nadie estaba demasiado convencido más que él de que iba a ser el presidente. Antes habían probado con Reutemann, antes habían probado con De la Sota, y me parece que Kirchner era el único convencido realmente de que iba a ser presidente de todos los argentinos. Bueno, lo que le estaba contando es que todo lo que está desgranado en esa charla me sorprendió muchísimo por su vigencia. Cuando digo vigencia, quiero decir que todo lo que se fue haciendo en estos años está condensado en esa charla que debe haber durado 50 minutos. Es realmente impresionante sobre qué se iba a hacer con el crédito público, que no había que entrar al ALCA, que había que recuperar el crédito público para fomentar la producción, el tema del trabajo. La verdad, me sorprendió la relación con los acreedores, que debía ser de corte y de desendeudamiento. Mucho eso estaba expresado ahí, en una charla perdida, en una ciudad no tan perdida como Villa Carlos Paz, pero que Pedro Jorge Solans recupera en este pequeño libro. Yo les quiero leer una partecita, porque también me impresionó esto. Y dice así: tenemos que hablar también de las empresas de servicios públicos privatizadas y concesionadas, A mí me tocó viajar a La Plata. Yo fui estudiante, me recibí en La Plata. Viajé 1000 veces en los trenes de los años 70, desde Constitución, en el tren Roca, hasta La Plata. Hace poco fui a ver a la familia de mi señora, Cristina Fernández, a La Plata, y me encontré con trenes vergonzosos. Yo los vi. Me subí a un tren sin ventana, sin seguridad, sin puertas. La gente viajando en un estado vejatorio. Y como allá, en la Patagonia, venimos peleando generaciones y generaciones de patagónicos por el tren patagónico, que en esta Argentina que es tan federal, que en esta Argentina que se preocupa tanto por la periferia del país nunca llegó, hemos luchado y luchado. Y como hemos luchado tanto, siempre los trenes para nosotros fueron espejitos de colores. Nunca los vimos en realidad. Por eso entré a interesarme a fondo en el problema de los trenes. Siempre quise ver cómo se habían concesionado, cómo eran los pliegos, cómo funcionaban los organismos de contralor. Pero cuando hablé de los trenes, salió el nostálgico, me dijeron. ¿Quiénes? Los lobistas de los grupos económicos que se mueven en esta historia. ¿Quieren estatizar los trenes? Salieron a gritar despavorido otros. Yo, la verdad, dije, me parece que hay un gran nivel de falta de información, porque si los trenes están concesionados, es porque son del Estado. Lo cierto es que están en un estado vergonzoso. Los trenes de larga distancia no funcionan. Los trenes de corta distancia, salvo algunos, están en un estado de desinversión total. ¿Por qué no controlamos los pliegos? ¿Por qué no hacemos funcionar los organismos de contralor? ¿Por qué no incorporamos los usuarios a la gestión y recuperamos el servicio público? Así la gente ve que la ley se cumple dentro del ordenamiento jurídico, porque ahora parece ser que la ley existe para un solo lado. ¿Cómo puede ser que estén en este estado los trenes? No está mal que estén subsidiados. Si Gran Bretaña los acaba de nacionalizar y Estados Unidos los subsidia, nosotros los podemos subsidiar, pero que funcionen como corresponde. El tren General Belgrano, que es el tren de carga del norte argentino, tenía 65 locomotoras cuando se concesionó. Hoy tiene 5. ¿Saben quiénes son los concesionarios más importantes? Escuchen bien, ¿eh? Esto lo dijo Néstor Kirchner en el año 2003. Un grupo de sindicalistas argentinos. Es decir, el quiebre de valores acá es para todos. Y es un grupo de sindicalistas ferroviarios que a veces reclaman aumentos salariales y que son reclamos justos. Pero en vez de defender las empresas concesionadas, las han devastado. Han devastado su capital operativo. Ni hablar de los otros grupos cuasi mafiosos que en muchos casos están concesionando estas empresas. No sé por qué asocié esto que decía Néstor Kirchner a un deseo, que seguramente él tenía, y por el otro lado, el asesinato de Mariano Ferreira a manos de uno de estos grupos de sindicalistas que sí, que manejaron los trenes, o parte del negocio de los trenes. No sé por qué, lo asocié, lo relacioné. Y me acordé también que ayer Cristina dijo en su discurso que la bala que mató a Mariano Ferreira rozó el corazón de Néstor Kirchner. En el 2003, Néstor veía, evidentemente, lo que muchos no veíamos. Y cuando uno ve, con el diario del lunes en este caso, más de un diario del lunes, después de todo lo ocurrido, dice, lo tenía muy claro. Hay que ver con qué se encontró cuando llegó. Pero sabía dónde había que meter el dedo. Lo puso, me imagino, hasta donde pudo. Decía Néstor Kirchner que los trenes tienen que ser un servicio público que funcione. Comparto con él ese deseo. Todavía es cierto, y en esto no hay que hacerse los tontos, todavía esperamos. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el año internacional de las cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Tangueto. 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola Roberto, programa. Habla Daniel el camionero. Qué alegría escuchar las palabras superadoras de Larreta. No tienen idea y pasa todo por ahí. Lo mejor de Larreta fue su sinceridad. Y bueno, para los 1.000 millones de, que pretende Macri, es irrisorio lo que pide el hombre, ¿no? Y bueno, pedir, como dicen siempre, ¿no? Pedir no cuesta nada. ¿Otro? Dale. Macri dijo que a partir de que se haga cargo la ciudad de los subterráneos, ya amenazó a los trabajadores. No vamos a permitir bla, bla, bla, bla, bla. No, sí. La verdad que, no sé, a lo mejor es demasiado pedirle al gobierno nacional, pero le vuelvo a insistir, señora presidenta. Señora presidenta, iba a decir, sí, que intervenga en el asunto del subten capital. Bueno, nos estamos yendo rápidamente porque, bueno, la convocó una oyente. Señora presidenta, llamamos al flash, vamos. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. El contacto es con nuestra compañera Marta López. Marta, te escuchamos. Y la presidenta, luego de hacer las videoconferencias con el Chaco, concretamente con Pampa del Indio, en territorio chaqueño, habla en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno. La escuchamos. Financiado con la ayuda del Fondo Federal Solidario de la Soja, derecho de exportación, que fue federalizado por el Gobierno Nacional. Y colaboró también la Fundación de Artistas Solidarios. Estas son las cosas con las cuales aplicamos los recursos del Estado. La verdad que un acto de justicia muy importante para comunidades históricamente postergadas, el pueblo Qom, bueno, que van a ser bilingües porque obviamente va a ser en los dos idiomas y están preparando también docentes y enfermeros, en fin, una cosa muy linda que nos llena de orgullo, porque, como decía recién el presidente del Consejo, además esto va a ser gestionado, esto es lo más importante, va a ser gestionado en forma conjunta por el Consejo y por el Gobierno de la provincia del Chaco. Va a haber una cogestión, que esto es lo importante, que también se intervenga en la gestión del instituto. Sé que va a haber un festival después de esto. También entregamos cosas muy importantes que recién acaba de mencionar el locutor, que fue por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En realidad me hubiera encantado estar ahí en Pampa del Indio compartiendo un día tan especial, un día muy importante para todos, sobre todo porque, bueno, muchas veces vemos las inequidades y las injusticias con las minorías en general, pueden ser de los pueblos originarios o de cualquiera, pero yo creo que una de las cosas que más ha caracterizado a este espacio político, a nuestro gobierno, ha sido precisamente el reconocimiento de los derechos de las minorías. Creo que es ahí donde realmente nos sentimos mayorías, cuando reconocemos a las minorías. Esto me parece que es central, porque si no, bueno, si no estaría todo muy mal. Y la verdad que además verlo a Javier, a Peteco Carabajal, a todos los artistas que se han acercado allí para el festival que va a tener lugar, no sé si ya tuvo lugar o van a hacerlo ahora, pero sabía que era después del acto, creo, nos llena también de orgullo por el compromiso. Artistas que están comprometidos con su pueblo, con las grandes causas, y qué es lo que necesitamos, gente con mucho compromiso, sea el lugar de artistas, sea el lugar de científicos, en fin. Compromiso generalizado. Y también tenía pensado ir visitar un instituto, una empresa privada, una inversión privada de algodón que habían instalado riego, creo que para 20.000 hectáreas, Coqui, por lo menos acá lo tengo anotado, creo que era así, 20.000 o 40.000 hectáreas de plantaciones de algodón, a ver, por acá, sí, que va a permitir, esta inversión va a permitir mejorar y producir, en lugar de 400 kilogramos por hectárea de fibra en secanos, a 1.300 kilos por hectárea de fibra bajo riego. ¿Qué son los secanos? Ah, seco. Secano viene seco. Ah, cuando no se riega son 400, cuando se riega son 1.300, obviamente. Bueno, ¿ves que hay que instalar riego? Vengo diciendo, hablando del riego de longitempore, ¿viste? Sí, tenemos que meter riego. Tienen que meter riego, en realidad, porque ganan mucha plata los que tienen esos campos, para que no estemos siempre con el tema que la sequía, que la emergencia, que de aquí, que de allá. Creo que tienen que reinvertir mucha parte de la platita que ganan en sequía, en riego, de modo tal que la sequía, no están mirando el cielo para ver si llueve, sino apretar el botón para sacar el agua y regar, de modo tal de que esos dineros que muchas veces destinábamos a la sequía lo podamos destinar a gente que está seca de hace mucho tiempo. Claro, porque, a ver, El tema de la sequía es todo un tema. Yo comprendo la desesperación muchas veces de los productores con la sequía, ¿no? Porque, bueno, pero ahí son hechos temporarios, son los años que por ahí ganan mucho en otros años, pero hay gente que está seca, que nació seca en la República Argentina y sigue seca. Entonces, para esos secos tenemos que poder destinar la mayor cantidad de los recursos posible. A mí, yo se los digo sinceramente, Y tengo que decirlo sinceramente, es importante la producción, sabemos que produce ingresos para el país, pero también produce muchos ingresos, la mayoría de los ingresos se lo queda obviamente el que es el dueño del campo. No digan lo que digan, cuenten como cuenten, para atrás, para adelante, con sequía, sin sequía, con la mayoría, siempre se puede. Lo decía don Atahualpa, las vaquitas. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Bueno, acá las hectáreas son ajenas y tenemos que poner los recursos cuando hay sequía. Entonces yo digo, ¿por qué no invertir cuando uno tiene en regar el campo para que nunca más tengamos que destinar dinero para esas sequías y ese dinero lo destinemos para los secos? O sea, para una pequeña familia de agricultores que necesita inversión porque no puede hacerlo solo. Y en fin, y para todos los secos de la República Argentina que todavía quedan y que para mi gusto todavía son bastantes y siempre es punto de partida donde uno tiene que llegar y siempre falta. Por eso hay que trabajar mucho con los gobiernos provinciales, hay que trabajar mucho con las entidades privadas, con las empresas privadas para que instalar este tema del riego. Ahora va a venir una importante empresa a instalarse a la Argentina de riego, porque estos sistemas de pivotes y demás normalmente son tecnología importada. Negra, ¿cómo es el que viene? Vale. Son los americanos que vienen a instalarse. Y bueno, esperamos que todos puedan aprovechar esto para que realmente las emergencias sean una cosa del pasado y en los lugares en que podamos, obviamente que haya recursos. Por suerte tenemos el acuífero guaraní, que está muy cerca, tenemos ríos como el Paraná, tenemos, si no, perforaciones para hacer. La Argentina tiene ríos subterráneos muy importantes, aún en la Patagonia. Por eso, todo esto que hemos dado, que es muy importante también, yo quería remarcarlo, pero lo hizo muy bien el locutor, todo lo que ha entregado por 18 millones de pesos el Gobierno Nacional a familias que son... perdón, quiero leer algunas cositas porque me llaman la atención y me encantaron además. Silos para reservas de animales pequeños, incorporación de productores de pequeña escala a la cuenca lechera de Villa Ángela, una hermosa ciudad del Chaco, la adquisición de dos plantas lavadoras de hortaliza móviles. Eso no sabía que había plantas de hortaliza. Sí, ya sé que se mueven, sí. Yo sé que se mueven. Móviles para y también dos frigoríficos móviles para animales pequeños. Eso está espectacular. Planta elaboradora de alimentos balanceados para pequeños productores de tamberos, porcinos, caprinos en Villa Ángela, Hermoso Campo y Juan José Castelli, y adquisición de kits para análisis de suelos y fertilidad en agricultura familiar. Bueno, la verdad, planta elaboradora de alimentos balanceados. Ah, ese es un emprendimiento desarrollado por ahí por la cooperativa de Pampa del Indio. O sea, hay una cooperativa ahí en Pampa del Indio que para desarrollar la planta de alimentos balanceados, que también fueron, a ver, ¿cuánto? 600 mil pesos. Y la entrega a la provincia en concepto de plan ganadero, repartirlo bien, Coqui, 10 millones de pesos. Total, 18 millones 600 mil pesos para el campo en el Chaco. En el Chaco se van a enterar todos. Acá, por supuesto, no se va a enterar nadie porque mañana no va a salir publicado en ninguna parte, pero no importa, la gente le llega. Después se queja por la cadena nacional. Y si no hacemos a veces cadena nacional, creo que no sabrían si habría presidenta. Porque sí. No. Yo creo, estoy convencida que si no hiciéramos por ahí de vez en cuando alguna cadena nacional, preguntarían, che, la presidenta, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Viste? Porque la verdad, que no, es increíble. El pueblo sabe, dice usted. Bueno, sí, yo creo que también sabe. Sí, y por eso están nerviosos. Pero bueno, nada, estamos muy contentos. Queremos saludar a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de los pueblos originarios que están ahí, a los que son no de pueblos originarios, sino por ahí nietos de inmigrantes como yo, o hijos de inmigrantes, que también, Chaco, ¿vos de dónde venís, Coqui? Vos no sos morocho, pero no sos de pueblo originario, vos venís de Montenegro. ¿De dónde venís vos? Este viene, soy morochón, y parece este medio indígena, pero no soy ñani, Este viene de Europa, de la Europa media xenofóbica, ¿verdad? ¿De dónde venís? ¿Y si los europeos son xenofóbicos? A ver, tenés que aclarar esto, porque si no mañana será un pan podrido. Total. Dale. Decide dónde sos. Decide dónde sos, Coqui. Soy origen montenegrino. ¿Vieron? Soy de origen montenegrino. De la antigua Yugoslavia, por ahí. Totalmente, formaba parte de la República de Yugoslavia y a su vez la República de Montenegro tiene la característica de haber tenido 300 años de relaciones permanentes con Rusia, haber sido una de las de los países independientes. Déjalo ahí nomás. Déjalo ahí. Está bien. Pero le digo otra cosa. Fue un ámbito en contra del nazismo y del fascismo, con lo cual es muy importante desde el punto de vista de su concepción. Muy bien, Coqui, gracias. La verdad que yo no puedo hablar mucho porque de 4 vuelos, 3 españoles y además por el lado de Néstor, bueno, 2 croatas, sí, también yugoslavos, claro, Ostojić Dranić, Kirchner, Kaenel, así que te imaginas que no hay un nativo. Bueno, yo lo que quiero decir, no quise decir, por favor, que los europeos sean todos xenófobos, por favor, mis abuelos son españoles, tengo familiares en España y todo lo demás, pero digamos que en Europa hay algunos que tienen algunas tendencias históricas, digamos, y bueno, digamos, o feitas, ¿no? Así, medio del tiempo de la Inquisición y después lo que pasó en el siglo pasado, y no le gustan los morochones y los inmigrantes, no a todos, por supuesto, pero hay una parte que sí, ¿no? Importante, que tiene toda esa carguita, y algunos que andan por acá, que también vienen de allá, también tienen esa carguita, sí, vienen cargaditos, pero nada. Yo creo, sinceramente, en un mundo, sinceramente, mañana te imagino titulares, ¿no? José no, fobo, fascista, el país me saca en primera plana. No, lo que digo es que, la verdad que es un mundo difícil, es un mundo complejo, que el ser humano se ha venido persiguiendo por religión, por raza, desde el fondo de la historia, en realidad, ¿no? Pero la verdad que debemos decir que si hay un lugar en donde esto no pasó, fue aquí, en la América del Sur. La verdad que yo cuando nos junto con los compañeros presidentes de la UNASUR, en la cual hay de todo, tenemos a Evo, que es de los pueblos originarios, a Dilma Rousseff, que también es de origen europeo, bueno, yo más gallega, Chávez es medio es medio, medio, es mestizo él. Es entre los originarios y los de África. ¿De qué saca Moreno de África? ¿No? Por los rulos. Uy, mirá. Claro. Ah, bueno, sí, mestizo por los rulitos, por la mota. Sí, claro, sí, bueno, hay de todo, y la verdad que yo estoy tan... No, pero me encanta, porque la verdad que yo estoy tan orgullosa. Cuando uno mira la historia del mundo, y no tanto la historia, sino lo que está pasando, cuando uno ve nuestras realidades, nuestros pueblos, nuestras articulaciones, cómo nos llevamos, las cosas que hacemos juntos, inclusive las diferencias que tenemos por ahí de posicionamientos ideológicos o de cosas, pero igual cómo nos respetamos, la verdad... Que yo, no sé por qué nos miran desde el presunto mundo desarrollado con cierto grado de desprecio, porque en cuanto a desarrollo de civilización, si por civilización se entiende respetar al otro, querido, a nosotros nadie nos puede pasar el trapo. Por favor, al contrario, podemos dar cátedra de todo eso y estamos muy orgullosos por eso hoy de haber inaugurado este... Instituto Superior Bilingüe Intercultural, el nombre no te lo digo, pero ni que lo practique una hora antes, pero no importa. A ver, repetilo vos, Coqui, y nos vamos con... Pero no me vengas con ninguna cosa rara. El nombre del instituto, dale. El nombre del instituto, dale. Acá lo tengo a Aristóbulo. ¡Ah! ¡Ah! Quería agarrar a Aristóbulo, dale. El catrac nam compi. Toma mate. Vamos todavía. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Señora. Muy bien, y así entonces la palabra de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, humedad 77%. La audiencia por el conflicto del subte pasa a un cuarto intermedio. La reunión entre los trabajadores de subterráneos y los empresarios de Metrovías en el juzgado 6 de la ciudad de Buenos Aires pasó a cuarto intermedio hasta las 20 en el marco del reclamo de un aumento del 28% de salarios. Miles de fieles expresaron su fe en San Cayetano. El frío y los esporádicos chaparrones no fueron impedimento para asistir a la iglesia y expresar su fe y agradecimiento al patrono del trabajo. La muestra de fe popular tuvo en su mejor momento casi 6 cuadras de cola para ingresar al templo de la calle Cusco al 100 en el barrio porteño de Liniers. Creo que ahora es más una muestra de fe popular que una demanda generalizada por trabajo, señaló Cecilia, una joven universitaria que asiste a San Cayetano desde niña. El Servicio Meteorológico actualizó el alerta por lluvias y tormentas intensas. El organismo señaló que el aviso rige para Capital Federal, Centro y Este de Buenos Aires, Centro y Sur de Santa Fe y Entre Ríos. Habrá lluvias y tormentas que podrían generar de forma localizada abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La estación meteorológica adelantó que la intensidad de los fenómenos tenderá a disminuir hacia la noche o en la madrugada de mañana miércoles. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 6 décimas, humedad 77% y el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que era ainda construção, e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Señor Marmoré, sí. ¿Usted sabe quién está escuchando, está sonando de fondo? No. No es el señor. Yo pienso que no es Caetano. No es Caetano. No, es Jorge Drexler. ¿En serio? Este es Jorge Drexler, el que está cantando de fondo. El señor Caetano. Sí, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso nació un día como hoy, exactamente hace 70 años. Alguien decía que hoy era San Caetano, ya que estamos. Ya fue San Caetano. San Caetano. Y para conmemorar esta trayectoria, hay un dato que no es menor y se lo va a agradecer una multinacional siempre a Caetano, es que sus 46 discos los sacó siempre con la misma empresa. Firmó. Y desde el día que firmó, siempre sacó esos discos, con lo cual hay una empresa que está muy contenta con Caetano, porque ha sido uno de los artistas más importantes de la historia de la música, de Brasil sin duda, y del mundo. Caetano Veloso es un personaje reconocido en todo el mundo, en la Argentina, en España, en París, ¿no?, por decir una ciudad de Francia, o en toda Europa, y también girado por todo el mundo. Hijo de una familia, digamos, no pudiente, sino más bien pobre. Caetano se hizo a sí mismo desde los fines de los 60 hacia adelante, trabajó con la guitarra eléctrica, trabajó con la poesía, fue parte del tropicalismo, se mudó a Londres, vivió en el exilio, se tuvo sus cosas con Gilberto Gil, tuvo un hijo que se llama Moreno Veloso y ha hecho muchísima música. Se lo han agradecido en todas partes y Caetano Veloso, recordemos, así como ayer recordábamos a Chavela Vargas, fue parte también de las películas de Pedro Almodóvar, eso también lo proyectó más, y ha tocado muchísimas e infinidad de canciones con todos los artistas que hay dando vueltas por ahí. Hace muy poquito había salido un disco donde en el Carnegie Hall él compartía escenario con David Byrne, y no se nota mucho la diferencia, y hay un montón de bandas que han decidido homenajearlo en un disco que sale a la venta y que incluye a esta versión de Jorge Drexler, incluye algunos artistas como Seu, que es de la nueva generación de las cantantes de Brasil, Chrissie Hynde, que es una cantante inglesa de una banda que se llamaba The Pretenders, muy conocida en los 80, junto a Moreno Cassini Domenico, ni más ni menos que el trío del hijo de Caetano y dos muchachos más, Devendra Banhart, Ana Moura, Miguel Póveda, el track número 13. Miguel Póveda es un cantante de flamenco, así que escuchemos cómo queda en la voz de un cantante de flamenco, Fuerza Extraña, de Caetano Veloso. Yo vi un muchachito corriendo y el tiempo, y avanza la vera de aquel muchachito. Yo quise mojarme en el río y aún no he secado mis pies, y el brillo del sol por las calles que nunca pasé. Vi a una mujer que guardaba un niño en su vientre. Tiempo paró y así pude mirar su barriga. La vida es amiga del arte, la parte que el sol me enseñó, ni el brillo del sol por las calles que nunca pasó. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Ahí pasa Miguel Póveda haciendo a Jorge Drexler, a Caetano. Y dentro de este disco, donde el tema que se conoce o que hoy dieron a conocer se llama You Don't Know Me, también canción de Caetano Veloso, hecho por una banda inglesa, dos muchachos y dos muchachas que se llama The Magic Numbers, también se encuentra canciones dedicadas a algunos cineastas, porque la verdad es que Caetano tiene un cariño muy especial por el cine. Como es, hay una canción que se llama Michelangelo Antonioni y la hace Beck, el músico norteamericano. Y hay otra que se llama Peter Gast, que la hacen tres cantantes de Brasil como Seu Jorge, Toninho Horta e Arismar Espíritu Santo. Un tributo a Caetano Veloso. 16 canciones de la cosecha de Caetano Veloso por los más disímiles artistas de todo el mundo. Feliz cumpleaños, estimado Caetano, y que se vengan muchos más. Enganando entre a dor y o prazer. hei de viver e morrer como homem comum. Mas o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão que às vezes assisto a guerras e festas imensas. Sei voar e tenho as fibras tensas e sou um. Ninguém é comum. Eu sou ninguém. No meio de tanta gente, de repente vem. Mesmo eu no meu automóvel, no trânsito vem. O profundo silêncio da música límpida de Peter Gast. Escuto a música silenciosa de Peter Gast. Sou um homem comum, qualquer um. Mientras escuchamos esta bonita página musical de Horacio Marmuré, que dejó aquí flotando en el aire. Me encantó lo de bonita página musical. ¿Viste? Me parece un sticker de los 50, ¿vio? Y mientras Córdoba debate si hay que alimentar a la gente con palomas o no, y bueno, sí, esas cosas que pasan en este país, yo les propongo. En realidad estoy un poco sorprendido porque no han llamado nuestros habituales oyentes. Por suerte. Entre ellos, Thelma y Nancy. Ay, ¿verdad? ¿Dónde estarán? ¿Qué sé yo? Somos Thelma y Nancy. Pero por favor, mi vida, no se puede vivir más acá. No, en este país no se puede vivir más. Mira, yo ahí, ay, mira. Estás llorando, toma, secate, ay, secate con el pañuelito. Toma. Ay, mi amor, el Nacho que se volvió kirchnerista. Ahora no se puede ir a tomar el té a la Recoleta con él porque dice que no, que eso ya no es para él, que el país cambió. Y yo le digo, Nacho, ¿qué cambió? ¿Qué? ¡Vieja! ¿No lo escuchaste a caballero lo que dice? ¡Caballero! No, no. ¡Ay, por favor! Sácale la radio, escóndesela en algún lugar, en la cómoda, escóndesela ahí. Es que le lavan la cabeza en ese programa, mi amor, le lavan la cabeza, porque la María Sioane esa, ay, escribe esos libros de zurdo. Permiten todo con Muleiro, ya la radio pública no es lo mismo, mi amor. ¿Por qué no escribe un libro de Babi Echecopar? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Tiene que escribir libros siempre sobre personajes históricos y nunca, nunca. ¿Y la lucha armada? ¿Y la lucha armada de Babi Echecopar nadie la tiene en cuenta? Esa no la tienen en ¿Ese cuenta. ¿Ese chico que es un tiro al aire? Nada, nada, nada, nada tienen en cuenta estos zurdos, por favor. Por favor. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahora te mandan los perros, ¿a vos te parece gente que va entrando a la frontera, le ponen los perros porque tiene una 4x4, a ver si tiene dólares o a ver si tiene reales? ¿Qué persecución estamos viviendo? La misma persecución que denunció Miguel del Sel, mi amor. La misma persecución que denuncia Moria. La misma persecución que denuncian todos porque ellos acorralan. Y además el kirchnerismo divide. Te está poniendo colorada, mi amor. Mi amor, yo con Menem no me operé nunca. Con este gobierno llevo 4 operaciones, 2 de vesícula, mi amor, por favor. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que todo esto es culpa de quién? ¿Y de quién va a ser, Thelma? ¿De quién va a ser? Te lo digo yo, Nancy Pereira, mi amor. Es culpa de este gobierno de zurdos. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. @laradiopublica. ¿Todo llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. en el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya. El benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro. El ogro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una etapa y mucho para leer. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Luquía Capozzolo. Roberto. Dígame. Usted sabe que me vi un titular que decía, es raro el titular. Porque el titular dice, el interior avanza con bolsas ecológicas, pero capital atrasa. Y uno le daba la sensación que venían las hordas de bolsas ecológicas marchando por la General Paz. Una cosa acertea. Raro, ¿quién publicó? No lo sé. Miren, una agencia de noticias, Agustina, no me haga esas preguntas. Disculpe. Bueno, le quiero comentar que usted sabe que los supermercados de Capital van a tener hasta el 9 de octubre próximo la posibilidad de adecuarse a una norma que los obliga a usar bolsas biodegradables. Porque hay una normativa del gobierno porteño, quien postergó este plan, Roberto, vaya a saber por qué motivo. A ver, yo le explico. El tema de las bolsas biodegradables tiene que ver, además, con que se entreguen, cuando se entregan en los supermercados, bolsas amarillas, verdes y negras. ¿Para qué usted, cuando va a su casa, para qué usa usted las bolsas del supermercado? ¿Para qué? Para tirar. Usted no tira nunca la basura. Yo compro bolsas de residuos. Claro, yo la uso para la basura. Pero no es para eso. No son biodegradables esas bolsas. ¿Sabe que usted está... Algunas sí. Pero las otras tampoco son biodegradables. Sí, no. ¿Cuáles? ¿Las de residuos? No, sí. No todas son biodegradables. ¿Para qué le compro, señor, que hace bolsa de residuos en un impulso de generar trabajo? No todas son biodegradables y no me lo discutas. Los no, pido, no, no, favor. Se lo estoy preguntando. No hagas enojar a Capos. Me estoy asombrando. No, no hagas enojar a Capos. Estoy hecha una investigadora de la industria del reciclado. Bien. Guarda si trabaja con el reciclado. Entonces, cuando nos entreguen a partir de octubre bolsas verdes y bolsas negras, esas son para que dividamos la basura, que también va a implicar un ahorro ambiental, aunque no lo parezca. Las bolsas verdes para poner toda la basura orgánica, no, reciclable, quiero decir, el papel, el plástico, todo eso, y las negras para poner lo orgánico. O sea, la cáscara de la cebolla, los huesos de pollo, la mandarina. Ahí está la grasita, cuando hace la milanesa. Uno ya debería hacer eso. La verdad que sí, porque yo lo hago. Ayuda un poco. Bueno, la fecha en la que no se van a poder repartir nunca más en su vida bolsas no biodegradables es para el 7 de octubre de 2014. O sea, esa es la última... Es la última oportunidad. Mientras tanto se siguen ahogando leoncitos. ¿Se acuerda que era así la publicidad? Claro. La del leoncito. Hace como 2 años me mostraron la del leoncito. Se murió un montón de leoncito en el camino. Y seguramente debe ser. No me acuerdo. ¿Qué leoncito? No, en serio, era una publicidad. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Le juro. Me acabo de acordar. Gracias a usted. No se angustie, deje que ella siga. Como le iba diciendo... Yo me puse a pensar, Roberto, en la ecología, en el medio ambiente, sí, en lo que se puede hacer, pero para sentirse uno bien, porque en realidad el tema del medio ambiente, el tema del ozono, el tema del efecto invernadero obedece a cosas grosas. Digamos, a cosas radioactivas. ¿Le parece? Quiero decir, a chimeneas, ¿entiendes? Pero está bien que nosotros sí cultivemos esto, sobre todo por nuestros hijos. Sí. Roberto, yo le voy a decir algo. Usted sabe, me hace reír, aunque no me mire. ¿Qué es la huella de carbono? Por supuesto. A ver, ¿qué es? Es el carbono. Sí, es la emisión de carbono que todos dejamos. Pero, exacto. Muy bien. Es una huella. Ahí está, menos mal que está Marmuré que me sacó esta situación. Que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en estos procesos, que al acumularse en la atmósfera producen el aumento de temperatura. Entonces, como estamos con las bolsitas biodegradables, ¿usted sabe cuánto, qué huella de carbono genera una bolsita de plástico de supermercado? Ni consumiendo 20 bolsas por semana durante un año. Ni idea. 4 kilos. Usted solo, solo su alma, que se manda a la atmósfera. ¿Y sabe cuánto tiempo tardan las bolsitas, en degradarse? Esa bolsita que usted ve tirada. 250 años. Más o menos, ¿eh? Sí, más o menos. 200 años. Los plásticos 400, así que muy, las bolsitas muy por bien ahí. Sí. Por eso, chicas y muchachos. Sí. A la verdulería o al supermercado les recomiendo con changuito. Yo no uso changuito. Yo me compré un changuito. Le voy a decir yo también. ¿Y con qué le voy a decir, yo llevo una valijita con ruedita. Ay, qué chico. No, no. Eso, eso es tener estilo. ¿Corta la papa negra en la valijita? Sí. Tengo para eso. No. Que entre y se la lleven también. Hay gente que con esa valija viaja al exterior, caposo va a la verdulería. Claro, Roberto. Es que vive en una zona céntrica, Lucía. No, Roberto, porque yo dije, el día que yo me compre un changuito es para jubilar. Muy y bien. No quiero, no me gusta ni a lunares, ni a rayas, ni a nada. Yo llevo una valijita negra preciosa, que la tengo destinada a esa. Un lujo. Que estaba media golpeada. No, estaba media golpeadita, ¿vio? Y es una de esas valijitas que no las puede llevar con usted arriba en el avión, pero que tampoco la despacha. Entonces dije, ¿para qué? No, ¿qué hago? No sirve para nada, la uso ¿De dónde venís? ¿De Europa? No, del sur. Claro. Bueno, yo después en otro momento les voy a dar otros sabios consejos, porque quiero decirle a las chicas que también cuidar el ambiente es una clave para la liberación femenina. Lucía Capozzo, el glamour ante todo. Totalmente. De la plata vive el rico, del mugre la lavandera, se conforma con mirar la ropa en la tendedera, alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva, para ella poder secar la ropa de su clientela. Y el rumpo no es la lavandera, ay, el rumpo no es, ay, el rumpo no es la lavandera, ay, el rumpo no es. Acá se trata de lavar la ropa. Les digo una cosa, traten de lavar menos ropa, porque se consume muchísima agua. Y con la plancha es lo mismo. No planchemos nunca más las mujeres, porque la huella de carbono generada al planchar una camisa de él por día durante un año son 9 kilogramos que deja la huella de carbono. Y lo mismo en lavarropas. Basta, liberémonos, mujeres, en nombre del ambiente. Hola, me asombra que los usuarios no hagamos ninguna protesta y que vengo del centro, todo el mundo caminando por las calles, ni el Borda y el Moyano no van a alcanzar para meternos a todos ahí con las caras de locos que tenemos. Escuché un niñito que el planeta de los simios le dicen a la capital federal, porque está llena de gorilas. Macri, gorila, ponete las pilas. Tenemos otro, dale. Sí, buenas tardes, buenas Roberto, Agustina, todos. Hola. El asunto este de que están tomando supermercados en España es cierto. Uh-huh. Lo que pasa es que lo presentan como que lo están haciendo muy civilizadamente, sin violencia, saludan al dueño del supermercado, agarran todo y se lo llevan. Así lo están presentando. A ver, efectivamente, acá el diario Público, que es un diario digital de España, dice: sindicalistas llevan alimentos de Dosuper en Andalucía para comedores sociales. Dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han declarado que la acción es una expropiación forzosa. Mercadona, que es la cadena de supermercados, ha anunciado que denunciará la sustracción de alimentos. Unos 200 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han entrado hoy en supermercados, dice la información, en Écija, en Sevilla, para llevarse alimentos de primera necesidad destinados a un comercio social de esa localidad. Robertypublico.es es un diario, digamos que puede ser una fuente de información que podemos tomar como válida, ¿no? No es de los diarios más de derecha españoles, sino todo lo contrario. No, era un diario de centro-izquierda, que salía en papel, en su versión papel, finalmente no pudo quedarse en el mercado por las presiones del diario El Mundo, el diario El País, y ahora salen en su versión digital. Les agrego una cosita: una treintena de miembros del sindicato, dice la información publicada por Público, han entrado poco antes del mediodía en el supermercado y han llenado 10 carros de la compra con alimentos de primera necesidad, como aceite, azúcar, arroz, pasta, leche, galletas y legumbres. Cuando intentaron salir sin pasar por la caja, se produjo un forcejeo entre los sindicalistas y los empleados, pero no intervino la policía en principio. Esto un poco retomando lo que decía el oyente. Claro. Que parece civilizado. Bueno, no parece muy civilizado que los muchachos vayan al supermercado y se lleven las cosas, pero evidentemente, digamos, este es un testimonio más, desgarrador, por cierto, de la crisis que está viviendo nuestro hermano pueblo español. Otro mensaje. Nuevamente con ustedes, chicos, para decirles que realmente me encanta Cristina. A mí me transmite que tiene cabeza y que tiene ovarios, y a mí, como hembra, me representa, como mujer, me representa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Epa, epa! ¡Qué ímpetu, Las cosas que despierta nuestra columnista estrella. Bueno, por eso la tenemos de columnista estrella. ¿Otro tenemos? Yo, gracias, mañana es hoy por pasar nuestro tema nietos dedicado a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Ojalá sea un granito más para seguir recuperando a nuestros hermanos. Viento música. Bueno, en un ratito regresamos. Dale. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sobre todo, Robert, que no dejen para mañana la negociación por el subte, a ver si mañana vuelve este servicio público a la ciudad de Buenos Aires. Decíamos, hay un cuarto intermedio en el juzgado número 6, a ver si se destraba esta situación. Está citada nuevamente para las 8 de la noche, unos minutos nada más. Veremos qué ocurre allí entre los trabajadores, la empresa Metrovías y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dos datos: Metrovías dijo ante la jueza que está interviniendo en esta negociación que desde que el gobierno porteño de Mauricio Macri tomó la decisión de aumentar la tarifa, ellos tienen menos pasajeros y que esto les implica una menor recaudación y que esto también complica las cuentas de la empresa. Eso es simplemente un dato para sumar del panorama que se está viviendo en este momento y cómo es que están negociando. Y por otro lado, salió a hablar el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a decir que Macri mintió cuando dijo que había enviado una propuesta al gobierno nacional. Salió Randazzo a decir que no envió ninguna propuesta y que, por supuesto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de este servicio de transporte que funciona únicamente dentro de la jurisdicción de esta ciudad. Javier Vicente, cortitas de deporte tenemos. Sí, señor. Vamos, por un lado, a confirmar lo que es un dato que surgió desde la provincia de Buenos Aires en el día de hoy y que tiene que ver con la desaparición del COPROCEDE, de este organismo de seguridad en espectáculos futbolísticos, que estaba siendo muy cuestionado en los últimos tiempos. Incluso yo les comenté acá algunas cositas, algunas perlitas de Casal, cuando se entrevistó con el presidente independiente Cantero a raíz de los incidentes por los barras bravas, sí. Y le dijo, dale, arregla alguna cosita con los barras. Bueno, todas esas cosas